esta lucha se tiene que dar por otro camino, vemos que a pesar que este decreto es ilegal, porque lo han demostrado muchos abogados en lo laboral, lo han demostrado incluso a nivel internacional otros organismos laborales. Sin embargo, vemos que a partir de lo jurídico, pues la ley está del lado de, del gobierno, ¿no? ¿Ustedes consideran que hay otras formas o habría otra manera de luchar para regresar a su trabajo? Pues otra forma de luchar para intentar recuperar nuestro trabajo, dentro de la vía pacífica no hay otro más que esto. Ya se tomarían otras alternativas en caso de que no llegasen a tomarnos en cuenta. De hecho ya pasó lo de la huelga de hambre por parte de las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero si no es ya tomar acciones, a lo mejor hasta agresivas, yo creo que solamente así, por el medio del modo pacífico, no tenemos otra solución. Bueno, no sé si quisieran agregar algo más para quienes vayan a leer o escuchar estas palabras en estos momentos, o algo que quieran agregar ustedes en esta experiencia de lucha que tienen. Es una experiencia que, primero Dios, regresando a nuestro trabajo, nos va a cambiar la vida a todos. Dentro del modo hasta de cómo trabajábamos, estamos dispuestos a dar ya más. O sea, esto nos va a servir de muchísima experiencia, no solamente a mí como persona, sino yo pienso que a toda la mayoría de los compañeros, en el cual tendríamos que redoblar esfuerzos para sacar adelante nuestro centro de trabajo y, ¿por qué no?, todos los departamentos aledaños que se quisieran a lo mejor modernizar o hacer trabajos extras dentro de nuestros turnos, porque sí nos está enseñando a valorar nuestro trabajo y nuestra fuente de, pues sí, más que nada de vida. Yo, al menos para mí, es una experiencia, pues a lo mejor inolvidable, porque va a ser inolvidable y esperemos que no volviese a pasar, pero sí tendremos que modificar ya nuestro sistema de trabajo en base a todo, a orden, desempeño de oficios, no sé, tendremos que modificar muchísimas cosas para el beneficio de todos y cada uno de nosotros como trabajadores. ¿Y alguno de ustedes había participado en alguna lucha, en algún plantón, como lo están haciendo ahora? Todos, de hecho, desde que entramos, bueno, como sindicalistas, han habido infinidad de marchas y mítines, pero para otras organizaciones, sí, también se le ha estado apoyando al IMSS principalmente, también se estuvo apoyando a unos campesinos que... ¿Cuándo fueron los de Atenco? También cuando vinieron, también se les apoyó. Al Nuevo Magisterio, al Canal 40. Al Canal 40. ¿Al Canal 40? Al Canal 40. En marchas. Sí, cuando querían expropiarle el Canal 40, sí. El mismo sindicato se nos hizo un llamado y con el gusto del mundo fuimos a apoyar al Canal 40. Sí, estaba Ciro. Era lo que le reclamábamos hace como 4 semanas que intervino el sindicato, se nos unió al canal. Reclamamos el apoyo que él obtuvo, que él requirió de nosotros. Que él requirió y no le dimos la espalda, pues el sindicato se dio lo que se tenía que dar en el Canal 40 y la mera hora nos da la espalda y empieza mal del sindicato, pues no se vale. No sabía que en el Canal 40 se aprende. Pues, sí. Ciro Gómez Leiva en ese momento era como un poco objetivo y ahora en Milenio es como... de derecha total. El mismo gobierno lo va haciendo así. El ansia del poder. Inclusive hasta ¿cómo se llama? El reportero este de... también es hijo de trabajo. Bueno, de hecho... La Torre es hija de jubilado de Fuerza, del Canal 13. De hecho, hemos vivido muchas marchas y mítines, pero yo creo que te referías a este plantón ahora. Sí hemos tenido experiencia en esto. Bueno, para empezar, modificó la vida de todos los compañeros y de todas nuestras familias. Nosotros teníamos ya una vida planeada y esto vino pues, a tirarnos todo. Nuestros hijos, las escuelas de nuestros hijos, a nuestras esposas. Nosotros, en base a nuestro trabajo que teníamos, ya habíamos planeado nuestra vida y todo se vino abajo. Entonces, pues yo pienso que todos los compañeros estamos apoyando esto, porque al ver a nuestros hijos que simplemente ya no tienen lo mismo, o ya no tienes tú de dónde darle a tus hijos, pues es la manera de manifestarnos de todos nosotros. Y no habíamos vivido una experiencia como esta, ¿eh? Como esta no, nunca se ha vivido aquí dentro del sindicato, ¿no? Bueno, a largo plazo, a excepción de la huelga que se declaró inexistente en el 87, ¿no? En el 87, pero como hoy, estamos hablando que llevamos 2 meses... Y 10. Sí. Y te vuelvo a repetir esto, vino a modificar todo lo que vivíamos nosotros. Entonces, pues yo pienso que, bueno, mi forma de sentir, ¿no? El apoyar aquí es estar en desacuerdo con lo que hizo el gobierno. Y tomando en cuenta también que están viniendo se unen a nosotros también los mismos compañeros ya liquidados. De hecho, él es un caso. Él es liquidado y sigue estando en pie de lucha. O sea, él se tuvo muchos personas, tuvieron que liquidar por lo que comenta, necesidades de, a lo mejor, de predio, de casa, de escuelas particulares, de muchas cosas o deudas. El compañero liquidado y sigue estando en pie de lucha. A él igual. Hablando de... Hablando de la liquidación, ¿usted recibió una liquidación adecuada? No, o sea, simplemente yo tuve un accidente, entonces en mi caso me hicieron un reacomodo laboral en el cual me están pagando como peón y yo tenía ya uno de los puestos más altos de operación. De operación le llamamos clase A, entonces no me están pagando ni la clase A ni me están pagando el salario que yo devengaba en ese momento. Entonces, inclusive, iba a cumplir 22 años el 14 de noviembre. Me están tomando en cuenta 19 años, 6 meses. Entonces, en mi caso, yo me liquidé por una necesidad. ¿Y pues qué les diría a aquellos que no se han liquidado? Y que, pues no que tienen... sigan en la lucha. La lucha tiene que dar frutos. Y esto hasta las últimas consecuencias, porque le vuelvo a repetir, yo me liquidé por una necesidad, no por gusto. Por querer traicionar, como se dice. Exacto, si no estuviera yo aquí. Yo desde el momento que me liquidé, siempre he estado en las marchas, en los mítines, en apoyo de los compañeros. Le vuelvo a repetir, yo fue una necesidad que tuve. Desgraciadamente, pues me tuve que liquidar a lo que me dieron. A mí me dieron 235 mil pesos de 22 años, no lo creo justo. No. Inclusive yo estaba en desacuerdo, o sea, yo estaba puesto para no liquidarme, pero le vuelvo a repetir, una necesidad me obligó a tomar esa decisión. Y desgraciadamente, pues cómo le diré, esa necesidad me orilló a sacar el poco dinero que me dieron. Y en sí, pues todos los compañeros me decían que no me liquidara, ¿no? Por lo mismo. Yo soy una de las personas afectadas. Y vuelvo a repetir, yo tenía un puesto casi de los más altos y me pagaron un salario de peón. Me quitaron la clase A. Y no. Yo aguanté hasta el último momento para liquidarme. Inclusive los teléfonos que dieron para dar información. Yo estuve preguntando y me orillaron a liquidarme. Me decían, no, es que primero te tienes que liquidar para que te haga caso. Y ya liquidado, pues sabes que no tenemos información. Entonces, nomás juegan con... O sea, juegan con uno. Toman las migajas que te damos, nada más. Juegan con los sentimientos de uno, más que claro, nada. Claro, la necesidad. Exactamente, la necesidad. Desgraciadamente, pues, yo no tenía de dónde sacar dinero. Entonces me vi orillado a... Pero sin embargo, pues seguimos en la lucha, sí, seguimos en la lucha y pues en apoyo de los compañeros. y de tu propia misma familia, sí, porque sabes que no es de la familia. Le vuelvo a repetir, nosotros teníamos ya una vida hecha y con esto vino a rompernos en la torre a todos los compañeros, a las familias. Y no nada más nosotros fuimos los afectados de Compañía de Luz, sino la gente que tenía negocios alrededor de nosotros también salieron afectadas. O sea, no somos los únicos afectados, sino varias familias también que vivían de nosotros también salieron afectadas. Pues no sé si quieran agregar algo más. Invitando al plantón. Sí, sigue siendo la misma mención para todas aquellas personas, ya sea agremiadas o no agremiadas al sindicato, las personas, la invitación es abierta a todas aquellas personas, organizaciones que se quieran unir con nosotros dentro de nuestros campamentos, son bienvenidos, y o sea, sin, por lo mismo, de hecho nosotros nos hemos apoyado muchísimo en los jubilados, somos los que nos están echando la gran parte o la mayoría de apoyo. También al pueblo nos ha venido a dejar despensa, nos apoyan cada que pueden, pero sí invitamos a cualquier gente que quiera solidarizarse, unirse en solidaridad con el sindicato, a bienvenidos. De hecho, hemos tenido aquí hasta salvadoreños, guatemaltecos que también vienen aquí, hacen un ratito guardia, se quedan con nosotros. A quien sea que quiera unirse, son bienvenidos. Cualquier organización o persona del pueblo, son bienvenidos.